Realizado por Red Bull 77519091. Tema 1. Surgimiento histórico de los derechos humanos. Evolución de los derechos humanos. El concepto de derechos humanos ha evolucionado a lo largo de la historia, desde las primeras ideas de ley natural en la antigua Grecia y Roma hasta su consolidación en instrumentos jurídicos internacionales. Civilización babilónica, 539 a.C. Con Ciro el Grande surge la idea de derechos inherentes al ser humano, como la libertad religiosa y la igualdad racial, difundida a través del concepto de ley natural. Carta Magna, 1215. Firmada en Inglaterra, delimitó derechos y obligaciones ciudadanas, sentando la base del habeas corpus, al establecer que nadie puede ser detenido sin juicio previo. Desarrollo en Estados Unidos. La Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1774 y la Declaración de Independencia de 1776 establecieron libertades individuales como la de conciencia, propiedad y prensa. La Constitución de 1787 protegió la libertad de expresión, religión y otros derechos. Desarrollo en la historia francesa. La Revolución Francesa, 1789, bajo el lema de libertad, igualdad, fraternidad, culminó en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que estableció la soberanía en la nación y el derecho a la resistencia contra la opresión. Antecedentes en América. La Constitución de México, 1917, fue un intento pionero de conciliar derechos políticos y sociales. Sociedad de Naciones y la ONU. Tras la Segunda Guerra Mundial, la indignación mundial llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, y posteriormente la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, un hito que proclama los derechos inherentes a todos los seres humanos. A esta le siguieron la Declaración de los Derechos del Niño, 1959, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1979. Evolución Nacional de los Derechos Humanos en Bolivia. En Bolivia, la lucha por los derechos humanos tiene una rica historia, marcada por la resistencia indígena y los movimientos sociales. Figuras como Túpac Amaru II, Túpac Katari y Pablo Zárate Huilca lideraron sublevaciones contra la explotación colonial. En el siglo XX, la Revolución de 1952 trajo avances como la reforma agraria y el voto universal. La Marcha por el Territorio y Dignidad de 1990 visibilizó los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, la Constitución Política del Estado de 2009 consagró un amplio catálogo de derechos, reconociéndolos como inviolables, universales e interdependientes. Tema 2. Definición de derechos humanos. Importancia y definiciones. Los derechos humanos son fundamentales porque reconocen la dignidad inherente a todas las personas. No son una concesión del Estado, sino un derecho que nos pertenece por nuestra condición de seres humanos. Su defensa es un deber de toda la sociedad. Se definen como un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar la dignidad humana en todas sus dimensiones. Son normas que protegen la dignidad y rigen la convivencia social. Diferencia entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales. Derechos humanos son universales, inherentes a toda persona por el hecho de nacer. Están consagrados en declaraciones internacionales. Derechos fundamentales son los derechos humanos que han sido recogidos y positivizados en la Constitución de un país determinado. Su alcance es nacional. Garantías jurisdiccionales son los mecanismos que establece la Constitución para hacer efectivos los derechos y prevenir su violación. Sin garantías, los derechos serían meros enunciados. Características de los derechos humanos. Innatos o inherentes, pertenecen a la esencia de la persona. Universales. Son comunes a todos sin discriminación y respetan la diversidad cultural. Inalienables e intransferibles. No se puede renunciar a ellos ni negociarlos. Acumulativos, imprescriptibles e irreversibles. No caducan y una vez reconocidos, no pueden ser revertidos. Inviolables. Nadie puede atentar contra ellos. Obligatorios. El Estado tiene la obligación legal y moral de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Trascienden las fronteras nacionales. La comunidad internacional puede intervenir si un Estado los viola. Indivisibles e interdependientes. Todos los derechos están relacionados y son necesarios para la dignidad humana. Generaciones de los derechos humanos. Primera generación. Derechos civiles y políticos. Protegen al individuo de los excesos del Estado, como el derecho a la vida, libertad de expresión y sufragio. Segunda generación. Derechos económicos, sociales y culturales. Garantizan el bienestar económico y social, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. Tercera generación. Derechos de solidaridad, o de los pueblos, de carácter supranacional. Derecho a la paz, a un medio ambiente sano. Cuarta generación. Derechos digitales. Surgen con las nuevas tecnologías. Derecho a existir digitalmente, a la privacidad virtual y a la seguridad informática. Tema 4. Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Surgido de la Declaración Universal de 1948, es un cuerpo normativo desarrollado por la ONU para promover y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. Incluye la Carta Internacional de Derechos Humanos, compuesta por la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También abarca convenciones específicas contra la tortura, la discriminación racial y de la mujer y sobre los derechos del niño y de las personas con discapacidad. Sistema Interamericano de Protección Regional. Es el mecanismo regional de la Organización de Estados Americanos, OEA. Sus órganos principales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, promueve la observancia y defensa de los derechos humanos, recibe e investiga peticiones individuales, realiza visitas a países y solicita medidas cautelares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una institución judicial autónoma que aplica e interpreta la Convención Americana, ejerce una función contenciosa, resolviendo casos de violaciones y una función consultiva, interpretando tratados. Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. En Bolivia los órganos encargados de la protección de los derechos humanos son el Tribunal Constitucional Plurinacional, vela por la supremacía de la Constitución y ejerce el control de constitucionalidad. La Defensoría del Pueblo actúa con autonomía para investigar actos u omisiones que impliquen violaciones de derechos, formula recomendaciones y puede interponer acciones constitucionales. Tema 4. Aplicación de la ley en los estados democráticos. Función de aplicación de la ley. El orden público, la paz y la seguridad son responsabilidad del Estado, que delega estas tareas en organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley. En una democracia es fundamental que estas organizaciones actúen con base en una política comunitaria, entendiendo que la aplicación de la ley es una responsabilidad compartida con la sociedad. Tareas. Poderes y facultades. Tareas. Y deberes. Las responsabilidades principales son el mantenimiento del orden público, la asistencia en emergencias y la prevención y detección del delito. Poderes y facultades. Se les confieren facultades de arresto, aprehensión y el uso de la fuerza que deben ejercerse con fines lawdos y bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Legalidad. Los medios y métodos deben ser legales y el objetivo estar protegido por la ley. Necesidad. La intervención es necesaria si existe un peligro para un bien jurídico. Proporcionalidad. Debe haber equivalencia entre la amenaza y el nivel de intervención. Tema 5. Conducta ética y legal en la aplicación de la ley. Introducción a la ética y la legalidad. La aplicación de la ley no es solo seguir normas, sino un arte que requiere discernimiento. Los funcionarios deben actuar con pleno respeto a la ley y utilizar sus facultades de manera razonable. Una práctica ilícita o discriminatoria destruye la confianza y la credibilidad de la institución. Ética y definición. La ética es la disciplina que trata sobre lo bueno y lo malo, los deberes y las obligaciones morales. Incluye los principios de conducta de una persona o grupo profesional. Se aplica en tres niveles. Ética personal, la moral y valores de un individuo que debe estar en consonancia con la ley. Ética de grupo, las costumbres y presiones de un grupo que deben ser controladas por los mandos superiores para evitar conductas indeseadas. Ética profesional, conjunto de normas codificadas que rigen una profesión, como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU. Código de Conducta de la Policía Boliviana. Basado en el Código de la ONU, establece que los servidores públicos policiales deben cumplir sus deberes sirviendo a la sociedad, protegiendo a las personas sin discriminación y respetando la dignidad humana. Permite el uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente. Tema 6. Grupos en situación de vulnerabilidad. Definiciones y grupos vulnerables. La vulnerabilidad es la cualidad de ser susceptible de ser lastimado. Los grupos vulnerables son aquellos que, por su situación de desventaja, sufren menosprecio y opresión. Necesitan un tratamiento basado en la equidad. Principales grupos vulnerables. Niñas, niños y adolescentes. Gozan de protección preeminente. Su protección está garantizada en la Constitución y el Código Niño, Niña y Adolescente y en tratados internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño y el apoyo de organismos como UNICEF. Mujeres en situación de violencia. Bolivia ha adoptado leyes para su protección, como la Ley 348 contra la violencia y la Ley 243 contra el acoso y la violencia política. Organismos como ONU Mujeres y la CEDAW trabajan a nivel internacional por su protección. Personas adultas mayores, protegidas por la Constitución y la Ley 369, que garantizan una vejez digna, protección contra el maltrato y derechos específicos. Personas con discapacidad, protegidas por la Constitución y la Ley 223, que prohíben la discriminación y garantizan sus derechos a la salud, educación y trabajo. Pueblos indígenas originarios campesinos y afrodescendientes. La Constitución reconoce a Bolivia como un Estado plurinacional y garantiza sus derechos colectivos. La Ley 450 los protege en situación de alta vulnerabilidad. Personas con diversidad sexual, LGBTI. Aunque la protección de sus derechos es un proceso en desarrollo, normativas como la Ley 807 de Identidad de Género y los principios de Yakarta establecen un marco para su reconocimiento. Personas privadas de libertad. No pierden su condición de seres humanos y conservan su dignidad y derechos no restringidos por la condena. Las reglas Mandela establecen un estándar internacional para su trato. Víctimas de abuso de poder. Personas que sufren daños por acciones u omisiones de funcionarios públicos que abusan de su autoridad. Tema 7. Uso de la fuerza. El uso de la fuerza es una facultad de la policía que debe ejercerse de manera lícita, necesaria y proporcional para controlar situaciones que atenten contra el orden y la seguridad. Fuerza no es violencia. Principios sobre el uso de la fuerza. Principios fundamentales. Legalidad, la acción debe estar amparada por la ley. Necesidad, debe ser el último recurso cuando otros medios no violentos son ineficaces. Proporcionalidad, debe haber un equilibrio entre la amenaza y el nivel de fuerza empleado. Principios complementarios. Responsabilidad. El uso abusivo de la fuerza genera responsabilidad individual e institucional. Precaución. Las acciones deben planificarse para minimizar daños. No discriminación. No debe aplicarse de forma discriminatoria. Uso diferenciado, progresivo y potencialmente letal. Uso diferenciado y progresivo se refiere a la selección adecuada de opciones de fuerza según el nivel de resistencia del individuo, que puede ser pasiva, riesgo latente, no cooperador, o activa, resistencia física, agresión no letal, agresión letal. Uso de la fuerza potencialmente letal. Es una medida extrema justificada solo para la defensa de la vida. El triángulo de la fuerza, habilidad, oportunidad y riesgo, es un modelo para la toma de decisiones en estas situaciones. Reacciones fisiológicas. En situaciones de alto estrés, el cuerpo humano sufre reacciones que pueden afectar las habilidades motoras, lo que debe ser considerado en el entrenamiento policial. Tema 8. Uso y manejo del arma de fuego y del equipo policial. El personal policial debe contar con un equipo básico para su servicio. equipo policial básico, manillas, esposas, para neutralizar y sujetar a infractores. Su uso debe ser discrecional y basarse en factores como el riesgo de fuga o la seguridad del policía y terceros. Gas en aerosol, spray o C, elemento químico para neutralizar agresores sin emplear medios de impacto. Bastón policial PR-24, TONFA, arma de impacto defensiva para crear un espacio de seguridad. Su uso debe ser técnico y no como elemento de castigo. Arma de fuego, herramienta de último recurso cuyo empleo debe ser motivado por el cumplimiento de la ley para interrumpir una agresión letal. El policía debe prestar especial atención al entorno para no poner en riesgo a terceros. Dispositivos de energía conducida, pistola Taser, armas que incapacitan temporalmente mediante pulsos eléctricos. Tema 9. Uso diferenciado de la fuerza en operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público. En operaciones de control de multitudes, el uso de la fuerza debe ser diferenciado y progresivo. Modelo de uso de la fuerza. El policía debe adecuar su reacción a la actitud de la multitud, estableciendo un control efectivo. Se debe priorizar la seguridad del público, de los policías y de los mismos agresores. Niveles de resistencia y empleo de la fuerza. Niveles de resistencia. Pasiva, riesgo latente, cooperadora, no cooperadora. Activa. Resistencia física, agresión menos que letal, agresión letal. Empleo diferenciado de la fuerza. Lenguaje corporal, presencia policial disuasiva. Lenguaje verbal, comunicación oral, disuasión, persuasión, mediación, negociación. Control de contacto y físico. Técnicas de inmovilización y conducción. Defensa menos que letal. Uso de agentes químicos y vehículos antidisturbios. Defensa potencialmente letal. Uso selectivo del arma de fuego como último recurso, dando siempre advertencias claras. Consideraciones generales. No se deben usar objetos contundentes como reacción a ataques de manifestantes. El uso de la fuerza debe cesar inmediatamente cuando cese la resistencia. El uso de armas de fuego contra multitudes está prohibido. Tema 10. Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota. Protocolo de Estambul. Investigación de la tortura. Es un manual de la ONU para la investigación y documentación efectivas de la tortura y otros tratos crueles. Establece que los estados tienen la obligación de investigar estos actos con competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad. Sus objetivos son clarificar los hechos, identificar a los responsables y facilitar la reparación para las víctimas. Procedimientos de investigación. La investigación debe incluir la selección de un órgano investigador adecuado e independiente. Entrevistas a la víctima y testigos con consentimiento informado y medidas de protección. Asegurar y obtener pruebas físicas mediante una cadena de custodia. Realizar exámenes médicos y psicológicos para documentar las lesiones. Protocolo de Minnesota. Investigación de muertes potencialmente ilícitas. Es un manual de la ONU sobre la prevención e investigación de ejecuciones extralegales. Se basa en el derecho a la vida y en la obligación de los estados de investigar estas muertes, asegurar la rendición de cuentas y reparar a las víctimas. El proceso de investigación debe ser transparente, con una estrategia clara y preservando la cadena de custodia de las pruebas. Realizado por Redpol, 775191.